¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll. En este sábado 7 de junio estamos en directo. Hoy hemos empezado un poquito antes de lo habitual y vamos a dedicar el programa entero a charlar con una banda que viene desde Cantabria, Oriental, te podríamos decir, ¿no? Que son, ay, a ver si me sale porque es un poco lioso el nombre. Ririuar. Un segundito, subo micro ya, ¿eh? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Tenemos aquí a este trío recién llegado, que han, bueno, habéis tenido un rollazo buenísimo de acercaros los tres desde la zona de Laredo, Santoña, ¿no? Sí. A ver, subo micros y saludar un poquito, a ver que controle yo los niveles. Sí, sí. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tal, eso es, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Que hemos empezado aquí un poquito a la brava. Pero yo creo que está todo más o menos controlado. Es que me entra la risa. Ririuar. Es como. Ririuar. No es un nombre como tal, es una onomatopeya, ¿sabes? Es como ponerle letras a un ruido, ¿sabes? Es Ririuar. ¿Cómo? Ririuar. Diriu. Ririuar. Ririu. Como la R no. Ririuar. Una R, sí. R suave. Eso es. Es como un Ririuar, ¿sabes? Vale, vale, no sé si voy a ser capaz de llevarlo. Luego te cuento la anécdota para que... Eso, y nada, bueno, pues le voy a contar un poquito a la audiencia cómo ha sido un poco la historia, así resumiendo, porque yo me enrollo mucho a veces. La historia ha sido toda esta semana, hace 2, 3, 4 días, que el amigo Carlos, de allí de Santander, me recomendó que escucha estos, tío, que te van a molar, que tal, que son la hostia, bueno, y me puse a investigar un poquillo en las redes y tal, donde hay que estar, que estábamos hablando ahora fuera de micro, y al ver la portada del CD que tenéis, digo, hostia, eso me suena de algo, esa portada, ese CD creo que está en la radio, y efectivamente estaba aquí en Irola Irratia. Porque esto, ¿cuándo salió el disco este? Joder, no me acuerdo, ¿tenéis memoria? Hace, ¿qué es? ¿8 meses o sí? ¿O más? Menos más, de un año. Creo, menos cerca, sobre un año, yo creo. Un año, casi, ¿no? Un año igual. Igual un año. Sí, lo sacamos, sí, para mayo, por ahí. Sí. Bueno, el caso es que tú viniste, José, sí, cantante, José Cuero, cantante, guitarrista... Y un poco alma del grupo, ¿no? ¿Viniste a Bilbao a mover discos, a mover los CDs? ¿Qué cojones? Pasaba por aquí, ¿eh? Tenía unos... No, a ver, tenía unos CDs y tal, y había el Asesino del Rock and Roll. Digo, va, este tío tiene que molar y tal, a ver, ¿no? Voy a ver si están ahí en la radio y le doy un disco, ¿sabes? Y vine y estaba cerrado. Y digo, a todo mal por el culo, le dejo aquí posado. Si le ve, de puta madre, y si no, el que pille, pilló, ¿sabes? Pues fíjate que alguien vendría a abrir la radio, algún compañero o compañera... Y dijo, oh, han dejado un CD para adentro. Claro, lógicamente, ¿no? Porque si alguien deja un CD es para la radio, lógicamente, ¿no? Sí. Y esa es un poco la historia así curiosa, ¿no? De cómo, y de también cómo he descubierto yo al grupo. Porque yo sé, creo que Carlos ya me había hablado de vosotros anteriormente. Pero claro, como me habla de tantas claro, bandas... Carlos, sí, se mueve por mil conciertos, va todo. Y yo estoy también un poco saturado, ¿no? Porque al final te lleva mucha información. Y con esto de las redes sociales y todo, bueno, eso hay una saturación, ¿no? El caso es que se me pasó y cuando os he escuchado digo, hostia, pues sí. mola mucho. Así que nada, que no os he presentado. El baterista es Edgar, el micro amarillo. Hola, buenas tardes, buenas, bienvenido. Buenas tardes. Ahí. Encima creo que vienes de currar como yo, que sí, has venido de currar y directo, vienes para acá. Tío. Así que se agradece el doble porque o igual te apetecería yo que se estar... Nada, aquí se está de puta madre. También, ¿no? José, que ya ha saludado también, tío. Guitarrista, letrista, cerebro de la banda, ¿no? Sí, bueno, a ver, me pegó la paja mental de poner melodías a lo que escribía y tal, y buscar un poco gente para darle solidez a tal, y aparecieron estos dos guajes, ¿no? Eso es. Y Jorge, el bajista. Eso es. Acércate un poquito el micro, acércate, sí, tú. No, se oye bien, ¿no? Sí, yo creo que se oye bien. Y eso, nada, que... Ay, que se me ha ido. ¿Venís de Laredo los tres? Tú creo que... Yo soy de Colindres, de toda la vida y tal, pero ahora vivo en Santoña. Y sí, somos de aquella zona, ellos son de Laredo, sí. Eso es, vale, bueno, pues está todo juntito, sí, ¿no? Se puede decir aquello de a caballo entre Laredo y Santoña. Bueno, a caballo, no sé si pasáis sí, a nado. Sí, o en Tarroza, que es donde ensayamos. Ensayamos en la asociación Bloque, en Tarroza. Hay una asociación cojonuda, que hay un lujazo para ensayar, tío. Y ahí nos juntamos. Vale, todos. Hacemos una cosa. Vamos a enchufar una canción para que la peña ya sea un poco sepa de qué va vuestro sonido, ¿no? Y vuestro rollo. De este CD que comentabais que lleva menos de un año en la calle y tiene 10 temas. Empezamos por la primera. Como quieras. Venga, la primera. Que se titula Dominican Republic. No sé si, José, quieres comentar algo acerca de la letra. Pues fui de vacaciones ahí a la República y tal con la parienta, que yo como en casa no estoy en ningún lado, pero bueno, había que ir, pues había que ir. Y la experiencia que viví allí, pues volviendo en el avión escribí la letra entera. Y esto era un domingo, pues un miércoles estábamos ensayándola, porque tenía yo unos riffs por ahí sin letra y tal que le encajaba. Y el miércoles estaba sonando, tío, en la sala de ensayo, colega. Aquí no se pierde el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a escucharla. Y así se abre el CD, el único CD de momento que tiene... ¡Avanti! Ahí está sonando ya, vamos. Aterriza el avión, un paraíso de olado. That important people, me claves como un danos. Podrás comer langosta a menú reciclados. Con suerte fosforita la pulsera de tu mano. Llegan las maletas al polipropión. Paseo tras la ducha, ¿qué deseas, señor? Cualquier vicio está en la playa a tu disposición. No eres ningún pardillo, tiras para recepción. Bajo el sol cambia el dólar de mano. Ríe por dentro el dominicano. La sonrisa en su cara es la que teje el engaño. Miradas que le harán para siempre un esclavo. Comienza el regateo tras la interrogación. Confiesas tus pecados a un buen conseguidor. Sorprende lo calmado que te escucha el cabrón. Tu dinero está comprando un caballo ganador. Está todo bien, cada mañana me encargo. Siempre pone pelo a lo más descabellado. Gesto en la cara mientras apunta el Gerardo y se aleja sin juzgar mientras oculta su opaco. Mientras oculta su opaco. Bajo el sol cambia el dólar de mano. Ríe por dentro el dominicano. La sonrisa en su cara es la que teje el engaño. Migajas que le harán para siempre un esclavo. Paseas a tu bestia donde no hay ley ni dinero. Abusas del que cree que juega en su terreno. La excusa del descanso y de la bonita playa. Nunca nadie sabrá qué pedías cada mañana. Bueno, ahí queda eso, ¿eh? El primer temilla es Dominican Republic de Rear You Are. Ahí sí. Bueno, vamos poco a poco, ¿eh? Y nada, pues lo típico. Bueno, primero me gusta preguntarle a las bandas, a los componentes de los grupos, ¿qué currículum tienen? ¿De dónde habéis estado? ¿En qué bandas habéis estado? Que nos puedan sonar o no. Aquí... La veteranía, el más veterano es Jorge, ¿no? Sí, en la música yo creo que sí. En la música sí, en la edad el líder. En la edad, soy yo. Acercaros a los micros, eso sí, chicos. Yo vengo de la música clásica. Estudié en el conservatorio aquí, en Bilbao. y estudié tuba, era tuba, he tocado en varias bandas, en muchas bandas del País Vasco y... Sí, o sea, has tocado en bandas de por aquí. En Llodio, en Sopelana... Pero en bandas, estamos hablando de... Pero bandas de... clásicas. Ah, eso, de bandas eso, de clásico. Vale. Sí, sí, sí. Y bueno, sobre el 2013 nos echaron de ahí de la banda de Castro y me dediqué a otra cosa y dejé la música por completo. Uh-huh. Y hace 4 o 5 años empecé con la guitarra y acabé con el bajo y un acierto. Estoy disfrutando como nunca ahora. Pero tocaste en los Fuki, ¿no? Qué tardío, ¿no? Tu paso al rock and roll. Sí. Pero bueno, siempre he escuchado, pero... Eso te iba a preguntar. Con una tuba poco rock and roll podemos hacer. Hice mis pinitos con un cantautor de allí, Fonso Paradelo de Laredo, que hicimos un power trio, tuba, guitarra y batería. Vale, un segundito porque ya estoy viendo un poquito por dónde van aquí el problema con los micros. Bueno, sigue comentando, sí. ¿Y se oye? Sí. Ah, vale. Es que petardé un poquito. Sí, bueno. Y nada, y estudié guitarra, me pasé al bajo y empecé con Fucking Spoilers. Me suena el nombre de la banda porque además han tocado por aquí, por Vizcaya, sí que han tocado varias veces. Sí, y tienen, sí. Tienen 2 o 3 discos mínimo, ¿no? Están haciendo el segundo ahora. Ah, el segundo. Ah, pues me sonaba como que tenían alguno más. Vale, ¿y vosotros, Edgar? Yo también, yo empecé en los Fucking Spoilers. Luego estuve en Mature también. Y ya de ahí pasé con estos dos mendas aquí. Vale, vale, curioso que me comentes lo de Mature. Porque estuvieron aquí Johnny y el bajista, creo. Nando. Sí, Nando. Sí, ¿no? Este así un poquito alto, sí, y tal. Sí. Estuvieron, pues que puede hacer 2 años quizá. O igual hasta menos. Sí, puede ser, sí. Bien. Claro, han dejado, pero sí. ¿Y grabaste algún disco con ellos? Sí, el primer disco estuve yo con ellos. Uh-huh. Y en el de los Fucking también estuvimos, sí. Bueno, al final, como pasa en todas las ciudades y en todo el entorno de los rockeros de las ciudades, al final todos más o menos acabáis igual mezclados unos con otros o... Claro, es allí lo que te digo, tenemos el lujo de tener la asociación Bloque, que hay ahí 8 o 9 grupos ensayando, entonces te ves, ¿no? Y bueno, pues oye, ¿qué haces tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? No, me falta esto, me falta el otro, ¿no? Y gente que toca en 2, 3 grupos y así, ¿sabes? Es un lujo, la verdad que es un lujo. ¿Y en tu caso, José, cómo...? En mi caso yo me compré una guitarra en 2006 y tal, que la vi en el escaparate y dije, mira qué guapa, salí ahí con todo. Y da YouTube, no sé qué, no sé cuánto, ni puta idea. Cuando ya me chinaba mucho que no me salían los riffs que me molaban, guitarra al trastero, ¿sabes? Yo no había tocado música en mi puta vida, he escuchado toda la del mundo, eso sí, pero... Pero tocar nada, y bueno, vino la jodida pandemia esa, y muerto de asco en casa, y digo, cago en Dios, pues está la guitarra ahí abajo, ¿sabes? Uh-huh. Pero en vez de intentar tocar los riffs que ya sabía que no me iban a salir en la puta vida, y rayarme, pues empecé a escribir letras, tío, y a meterle melodías a las letras que escribía, ¿sabes? Uh-huh. Y joder, y cuando aquello nos dejaban trabajar, había esas movidas que tenías permiso para trabajar. Eso, y tal, y trabajaba yo en Emerson, en Castro, uh-huh. Y teníamos, bueno, pues esta semana por la tarde, no sé qué y tal. Y trabajaba conmigo Gonzalo, que tocaban los Carbonizadores de Castro. El grupo Los Carbonizadores tocó, fue el bajista de Los Carbonizadores, uh-huh. Y tal, ¿no? Y él, pues bueno, solía hablar mucho de música con él y tal, pero no de la mía, claro, entonces... Oye, Gonzalo, tío, estoy empezando a escribir y a tal. Y joder, eso es muy difícil. Tú escribe todo y tal, que tal, ¿sabes? Nunca se sabe, tal, ¿no? Oye, Gonzalo, que he escrito 2. Ah, venga, me estás vacilando. No, que tengo 3. Me cago, vete a tomar por culo cada semana que bebí y tal. Y al final ya dije, me cago en la hostia, vamos a Volumen, que tenía la llave de, o el permiso para ensayar en la sala Volumen de Castro. Dice, bajo yo un bajo mío de casa, tío, y vamos a ver qué tienes por ahí y tal. Y joder, que sí suena, tío, que va a sonar, que esto suena y tal. Dice, busca, hay que buscar un guitarra y un batería, tío, y lo hacemos sonar y tal, ¿no? En un principio, como el bajista, uh-huh. Y tal. Digo, venga, tío, ahora al que te estás quedando conmigo eres tú, tío, vete a tomar por culo, ¿qué cojones voy a hacer, sabes? Y tal, cago en Dios, que te digo que lo hacemos sonar y tal. Joder, pues fue el que tal, ¿no? Y, ha sido, bueno, un poco de la chispa que dijo, que te encendió la movida, ¿no? No, que buscase, ¿no? Tal, y digo, cago en Dios, hablo con gente de por ahí, por Colindres, a quién podían conocer y tal. Y estaban Santi, y me hablan de Santi y de Edgar, tío. Y quedo con este y con Santi, que fue el primer guitarrista. cago en Dios, en una cafetería y tal, y tal, y bueno, tal, y me dicen, bueno, ¿y en qué grupos has tocado y tal? Digo, alegre, que yo soy remero, yo qué cojones, cago en Dios, yo no toco a ningún lado. Y me miraron con una cara como diciendo, este friki, qué cojones, nos llama aquí y tal. Y como vi la jugada, dije, vamos a mi casa, tío, y lo vemos, y tomamos unas cervezas, y me les llevé en caliente. Les pasó como a Gonzalo, que lo vieron, ¿sabes? Y empezamos con él, con Santi, y en principio Gonzalo, que no llegó a ensayar, se puso la madre maluca, tuvo que empezar a cuidarla, y con la pandemia se complicó la cosa el hombre, y que no lo veía, ¿no? Y bueno, pues bueno, pero empezamos, Edgar, Santi y yo, uh-huh. Y bueno, pues hay que buscar un bajista, o sabes, o, y tal, y bueno, pues apareció Lion, que estaba por ahí, que le conocía, de los Fucking y tal, pues bueno. Y le moló también. Pues venga, sí, me apunto y tal. ¿Y lleváis dos semanas? Me apunto para dos semanas. Sí, me apunto para dos semanas. Un par de semanas. La parienta, ya. Que tengo mucho lío y tal. Bueno, pues pruebas y tal, ¿sabes? Y tal. Bueno, pues hasta hoy se quedó, ¿no? ¿Y lleváis juntos entonces de nosotros un par de años? Un par de años. Desde el 2022, sí. Desde el 2022 en serio. El debut de la banda ha sido hace dos años justo, sí. En mayo. Y ya llevamos ensayando desde Navidad, 22. Desde diciembre, por ahí. Sí, poco después. Dos años y medio llevamos. Sí. Santi empezó a trabajar en el roble, en Liendo, mogollón, en el restaurante y tal. Tampoco se lo daba para ensayar. Buscamos a otro guitarrista que hoy toca en la Woman con Edgar. Y Alberto y tal, que venía de Madrid. Parecía que se iba a quedar, pero volvió a encontrar curro en Madrid, se volvió a ir. O sea, han ido pasando gente. Bueno, que ha habido sí. Habéis tenido vuestros tal, hasta sí. Que habéis ya conseguido igual. Buscamos un guitarra y tal, y apareció. Cuando parecía que habíamos encontrado el sí. Día antes del concierto, a tomar por culo. Sí, teníamos guitarra, Ricardo de Castro, que era cojonudo el tío, la verdad que vino y era muy bueno, tío. Pero qué pasa, ensayaba mogollón y tenía un rollo mucho más en serio. Nosotros, pues bueno. Demasiado profesional, quizás sería la. Demasiado la profesional para ir igual. Que igual es como debe ser, pero yo he hecho esto para divertirme, no. Él claro. No conseguía desconectar que yo me tomase seis cervezas y fallase en las entradas, en los ensayos, porque él había ensayado tres horas en casa. Y hostia puta, ¿sabes? A mí me bajaba un poco, bueno, tío, pues volvemos a empezar. Y entonces empezó a rayarse en ese sentido y ya, joder. Sí, bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que igual son formas de ver las cosas diferentes y hay ese choque que al sí, final pues igual no estáis hechos el uno para el otro, ¿no? Eso es, que no era un choque como tal. Si alguien quiere contratar un guitarrista, en serio, que llame a Ricardo, que el tío es cojonudo, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Sí, una cosa no quita la otra, claro. ¿Sabes? Pero, joder, llegas con la ropa del curro, tío, voy a ensayar, oye, que ensayamos un día a la semana, no te creas tú uno o ninguno. Y entonces llegamos y claro, es el momento de distensión, tío, de que te llegas ahí, ¿sabes? Pues estás a gusto, esas dos horas, ¿no? Si además, aquí se comenta mucho, que con todas las bandas que vienen a veces sale este tema, y muchas veces dice, hay días que vamos al local. Igual ni ensayamos, o ensayamos media horita, pero luego estamos tomando una cervecita, hablando, compartiendo, haciendo grupo, ¿no? Haciendo eso que a veces es quizás mucho más importante. Entonces, realmente te digo, o sea, tú fíjate. Nosotros si vamos, ensayamos. Sí, la cerveza también. Claro, no hay ningún día que no hayamos ensayado. Sí, pero te quiero decir que. Qué buena hostia, lo que viene la pandemia tal, y me aparece a mí, tío, un grupo de la nada con 50 años, tío, le quiero disfrutar, que no me voy a hacer rico de la música ya, ¿sabes? Que me cago en la puta. He hecho esto para disfrutar, no para caras largas ni para presiones raras, ¿sabes? Que igual sí es como hay que hacerlo, pero no es el rollo que yo quiero ya, ¿sabes? Como te digo, entonces, tío, hacemos lo que nos sale de la polla y como sale, y ya saldrá mejor, pues si ensayaríamos tres días a la semana, se saldría mejor. O no, ¿sabes? Entonces, ese rollo distendido no quiero perderle. Y, sí, vamos. Y entonces, Ricardo me entendía, pero no era capaz de desconectar. No, sí. Y, joder, íbamos a debutar en la Rock Beer de New, ahí en Santander. Ahí, vaya sitio, vaya lugar más maravilloso. Sí, tío. Y joder, vengo con la ropa del trabajo, tío, a las 10 de la noche. Me hago la puta, pum, pum, venga, vamos a ensayar, pa. Primer corte que no entramos bien, cago en la hostia, ya gestos, tal, cago en Dios. A ver, Ricardo, tío, relájate. No conseguía relajarse, dije. Y ya, tío, me fui con tal rayada de allí que dije, Ricardo, tío, es que no es tu grupo, tío. No vamos a fluir. que lo veo claro, que esto no va mejor, va peor, tío. Sabía decisión. Sí, pero claro, así que en lugar de dejar pasar, pero que al final no te lleva a ningún lado. Pero ¿no? Fue a dos días antes de debutar, entonces fue como, sí, hostia puta. Y cogemos, vamos, y dijimos, para adelante, ¿no? Ahí salió lo de los tres. ¿Qué hacemos? El trío. Hostia puta, y van estos dos cabrones y dicen, que vamos los tres. Me cago en la puta. Pues venga, pues los tres. Y de ahí salió ese sonido tan especial que tenemos. Os iba a preguntar por eso, porque aquí el bajo, cuidado, sí, tiene una... Sí, porque tiene un peso muy guitarra. Tiene, sí, un peso tiene... muy importante. Claro, no sé si has escuchado a Royal Blood. Que son dos tíos, nada más. Y el bajista bifurca la señal por una guitarra y tal. Sí, he, ¿no?, visto alguna banda. Además, yo creo que alguna banda que, vamos, que no. De por aquí o de. Sí. No, es que no me acuerdo. Y... Que tienen ese bajo con distorsión, sí, o con, sí, ¿no? O con, entonces, con dos, y tal. Y digo, ¿cómo? Y dices, pues ya pillo yo un pedal de esos y tal. Y vamos los tres. Digo, pues sole tus cojones, pues vámonos. Y fuimos. Y fuimos. Y aparte de ir, encontramos un sonido que nos mola, sí, mogollón. En, sí, el que, sí, el bajo, sí, tiene un peso de la hostia. En el que yo suelto la guitarra y puedo hacer el gilipollas por ahí a mi aire, que la canción no pierde. Y. Bueno, sí, es una de las cosas que os hace seguir, yo creo, que peculiares también, ¿no? Sí, sí. Esa opción. Joder, estamos a gusto, al final... Claro, sí, fuimos, sí, a Red de Pisuerga, y en la segunda canción se me rompe la pala de la guitarra. O sea, noto yo que se afloja una cuerda y digo, ja, es que partí una cuerda. Me cago en Dios. Miro, estaba como la pala tan... Me, sí, cago en su puta madre, la tira toma por culo. Hicimos el concierto entero sin guitarra. Sí. Y la gente allí flipando, como diciendo... Si sí, suena igual. O sea, suena... ¿Qué pasa, tío? Si no se ha hecho de menos nada, ¿sabes? O sea que sí, el sonido, sí, sí, es muy, sí, gordo solo con la batería del bajo. O sea que al fin y al cabo, igual tú la guitarra la utilizas un poco como acompañamiento para ciertos temas, para rasgar ahí un poquito y darle, escúchame, un poquito. Escúchame, sí, es que no tengo ni puta, hacer, idea de tocar la guitarra, entonces va ahí como va. Tengo la suerte de que, claro, yo no tengo ni puta idea, pero este tiene la carrera de música. Este sabe, yo vengo con mi paja mental y este lo mete... ¿Hace por dos o por tres? ¡Claro! ¿Por dos o por tres? Este lo mete en notas, no sé qué. Aquí cada uno hacemos por uno. Claro, luego Edgar interpreta la batería a su rollo y encajamos tan de puta madre, tío, que lo pasamos del cine. Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿eh? Y a los que nos podáis estar escuchando y no habéis visto, no habéis... Bueno, primero escuchar y luego si podéis poner algún vídeo, que hay algunos vídeos guapos en YouTube, para ver también cómo evoluciona aquí el compañero, el frontman, al frente, pues también es bastante... El directo es mucho mejor que el disco. Bastante, sí, motivante, como diría Jorge Ilegal. Vamos a dar un concierto acaballante. Tío, pues, yo nací en el 73 y esto es un regalo para mí. Tío, un Dios en el escenario también... Me pongo vitola, ¿sabes? No te creas que salgo aquí. Pero lo que yo digo siempre es que cualquiera tampoco vale, ¿eh? Me pongo mis vitolas ahí, yo no tengo vergüenza ni que me la ponga. Y entonces, ¿sabes? Como te estoy diciendo, disfruto del momento y de ser en ese momento para mí una estrella del puto rock allí. Aunque tocando... sea delante de 10, ¿no? No, no, hemos tocado para 3, ¿eh? No, para 3 y con la misma motivada. O sea, que, sí, sí, igual. Sí, sí, sí. Era la final del Atleti. Bueno, sí, pues sí, verdad, sí. Alguno hasta lo celebraría. Joder, lo celebró. Me cago en Dios, la mujer de Pillo, el del bar, que llevaba 5 años sin beber, tío. Agarró una moña de nosotros que flipas. Hostia, hostia. No nos podía ver. Qué bueno. Pues venga, vamos a escuchar una segunda canción. Si queréis, seguimos por el orden. Vidas, ¿eh? ¿Le damos a Vidas? Vale, sí. Que algo que comentar de esta. Nada, vidas, es la vida, es pero lo que sufrimos. ¿Siempre has escrito? Que empecé allí, tío. Te digo porque da la sensación de que también, bueno, lógicamente yo creo que si cualquiera que se ponga a escribir, sí, también tiene su estilo, entre comillas, ¿no? Y tus letras y tú el rollo que llevas es como un poquito canalla y decadente y... Sí, a ver, yo nací en el 73, cuando aquello... Lo hemos visto todo. Walking Dead es una serie, pero la calle El Matadero de Colindres era Walking Dead, tío, de la heroína. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y claro, has vivido finales de los 80 y todos los 90. He vivido principios, he vivido, claro, Bueno, si empezaste muy chavalín a salir por ahí a... Sí, bueno, pues con 14 hacíamos el bobo por ahí. Bueno, entonces has vivido los mediaos. Claro, ya, desde tío, los mediaos. Claro, y pues bueno, siempre he vivido... ¿Sabes? Tienes ese rollo de atrás, que bueno, yo siempre digo a la gente que me alegro de haber nacido donde he nacido, porque creo que disfrutamos y sufrimos también toda esa puta mierda. Hombre, y lógicamente siendo tan jovencito esas cosas te marcan luego ya de por vida, ¿no? Que es lo que... Sí, Didio Ar, lo que decíamos, es un homenaje a Quique Rilla, es un amigo mío, que murió de la heroína con 28 años, tío. Y sabía de sobra que era la heroína, todos sabíamos lo que era la heroína, porque la generación superior, los que hoy tendrían 55, 60, en el triángulo de marinero de Colindres, Laredo, Santoña, lo barrió. O sea, lo barrió. Y sabíamos de sobra. Entonces, ¿qué era? Todo menos heroína. Pero, hostia puta, ¿sabes cómo te estoy diciendo? No te metas sabiendo lo que hay. Y se metieron los pobres, él y otros cuantos más. Pero bueno, que es la historia ya pues archiconocida de... Claro, que ha llegado a todo. Bueno, aquí en Euskal Herria, en Euskadi, se arrasó y bueno, y en muchos sitios, ¿no? Tú hablas de vuestra zona, sí. Y también, bueno, en todos los lados. Claro, fue la hostia. Entonces, ¿qué pasa? Que nos saludamos ese niño ahí, donde nos veíamos ese niño ahí. Entonces, él cuando empezaba a estar maluco, ese niño ahí se iba deformando. Y ese niño ahí, hostia. Y entonces, digo, cago en Dios, con 50 tacos, un grupo de rock, con lo que nos gustaba a nosotros, tío, homenaje para Quique, ¿sabes? Le pongo ese nombre. Curiosa historia también, la que hay detrás de ese nombre tan curioso, ¿no? Entonces, pues has vivido esa época viejuna, como digo yo, guapa, del rock y de todo el rollo, ¿sabes? Bueno, lo que me sorprende es que no hayas empezado igual antes a... Pues a plantearte, quiero hacer una banda. No, cuando, aquí, ¿no? Mismo, porque no, normalmente aquí mismo, son cosas de chavales, ¿no? Cuando eres joven. Pero, tío, pero que hoy en día colabora en el disco, en ese disco ha colaborado José Ochoa en las guitarras. Porque claro, mi guitarra para ensayar y para el directo lo camuflo, pero para un disco, joder, vamos a hacerlo bien. Y colabora José, que ha hecho las guitarras de puta madre. Entonces, ellos ya tocaban cuando aquello. ¿Sabes lo que te digo? Eran ídolos de tal, joder, tío, qué envidia me dais, tío, tocando por ahí y tal, ¿sabes? Sí, pero porque sí. Yo me veía impotente y que no tenía ni puta idea, tampoco tenía tiempo para tocar la guitarra, ni me veía con el don de tocarla ni nada. De hecho, sigo así. Pero te quiero decir que era algo como que no. Como, es para otros, no es para mí, ¿sabes? Y no sé cómo, tío, ahí ya te digo, en la pandemia, en vez de coger la guitarra para hacer lo que ya había probado que no funcionaba, la cogí para otra cosa y ahí sí que animo a la gente de que. Hostia, meter una melodía en una letra buscándola en la guitarra tampoco es tan difícil. Y no te frustra. Porque, claro, ser un virtuoso va a haber cuatro. No todos van a ser virtuosos, tío. Hombre, a mí, hablando un poquito de esto, me ha maravillado siempre bastante la peña que es frontman de una banda, que es cantante, solo se dedica a cantar y que además no tiene la menor idea de tocar un instrumento. Sí. Sino que funcionan como igual un poquito como funcionas tú, aunque tú sí que te acompañas de crear sus melodías y sus letras en su cabeza y luego pasarlas a plasmarlas ahí en la música. A ver, que eso también me parece muy meritorio. Yo me pongo a tocar la bamba, tío, y no sé tocar y cantar. Y las mías las toco y las canto porque, ¿sabes? Lo he hecho yo en casa, en la habitación, ahí, ¿sabes cómo te estoy diciendo? Sí. Bueno. Venga, vamos, estábamos con vidas, vamos a darle, así suena, ¿eh? Cordero. salan las lágrimas de alegría, salan también las de sufrimiento. Aquí está la duda del medio vaso, ¿le ves hacia arriba o va para abajo? Superviviente cumpliendo el orden, por supuesto el establecido. Afuera en los márgenes busco un respiro, por eso no vivo, sobrevivo. Miles de mundos de vista puestos, siempre hubo lobos, también corderos. El lobo es lobo desde que es lobezno, el lobo humano nace cordero. Intento ganar en mi propia guerra, librarme de lobos siendo su presa. Confiar plenamente te expone al error, comienza a tallar lento el artesano del dolor. Cegado por la niebla de la decepción, voy dando tumbos en la introspección. Miles de puntos de vista puestos, siempre hubo lobos, también corderos. El lobo es lobo desde que es lobezno, el lobo humano nace cordero. Tucuta. Bueno, aquí seguimos, ¿eh? En esta tarde de sábado 7 de junio, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, hoy con Riru... dilo tú, José. Did you are como grupo invitado, desde Cantabria. Y escuchando, pues, temitas que van en ese primer disco que publicaron hace ya unos bastantes meses. Claro, cuando fuisteis a grabar, ¿teníais claro que eran estos 10 temas o tenéis alguno más y se quedó fuera? ¿Tenéis todo atado? ¿Hubo algo más había por ahí? Sí, teníamos 3 o 4 más y quisimos sacar un disco con 10 temas y descartamos 4 para el siguiente. Sí. Que no están descartados del todo. Bueno, que igual no estaban del todo maqueados esos temas, y por no, eso... No, estaban los 14, no, estaban maqueados, lo que pasa que... Bueno, queríamos 10 y eso es. Sí, es que además ahora se tiende ya también a no discos tan largos, ¿no? Igual, sí, más sí. cortitos, ¿no? Yo creo que es media horita. Sí, entre media hora y 40 minutos más o menos. Variedad sí. Sí, por cierto, porque no sé muy bien tampoco cómo definir vuestra historia, vuestro sonido, ¿no? O qué palo lleváis, porque... A mí me gusta mucho. Me gusta, yo diría que es un rock crudo, sucio, un poco garajero. Sí. Tiene su alma punk también, ¿no? Y a veces también como pesadote, ¿no? Sí. Con partes más pesadas. Sí. Sí. Y con cierta oscuridad también, ¿no? Sí, hay varias. Bueno, he dicho demasiadas cosas. No, pero dicho, ¿no? Sí. Es un poco eso. Luego está el vacilón de Maurilio, por ejemplo, sí. Y luego tal, ¿sabes? Este grupo ha nacido para disfrutar, hacemos lo que nos gusta. Y lo que no sabe. Yo no le he dicho a Edgar dónde tiene que tocar el bombo y dónde tiene que tal. Hace lo que le sale de la polla cuando escucha el riff. El otro, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Es algo que disfrutamos, o sea, que nos gusta lo que hacemos. Y mucha gente, joder, es que a unos le sonamos a no sé quién, a otros nadie nos dice algo en concreto. ¿Qué os han dicho? ¿Qué es lo más curioso que os han podido decir? Joder, tío, parálisis permanente. Ilegales. La banda trapera del río. ¿Sabes? Como mogollón de... Pero igual lo de la trapera puede ir igual más por la onda de las letras o por un poco ese rollo canalla y... No sé, tío. El tono de voz igual sí, un poco. Porque vosotros, por ejemplo, no contáis lo que se dice con un guitarrista como podía ser el tío Mo desde la trapera, ¿no? Entonces eso ya es una diferencia muy... Sí, es muy grande. Tú escuchas la banda trapera y es la banda trapera y la reconoces. ¿Entiendes lo que te digo? Y con Iribar pasa lo mismo, pero no se encasilla. Es decir, porque tocamos demasiada variedad, pero todo suena como... Lo de parálisis mismo. Igual lo puedo entender por ese rollo oscuro que tienen algunas partes o algunos temas, ¿no? A ver, nos han dicho un mogollón de cosas que no, ¿sabes? Que no tienen nada que ver una con la otra. Y eso al final nos mola, porque al final tampoco nos vamos a etiquetar nosotros. Yo luego te quiero decir que, por ejemplo, has puesto Vidas y bueno, pues igual no es una canción punk, es más rock, ¿no? Mm. Pero yo salgo con las putas vítolas de punky de vamos, ¿sabes cómo te estoy diciendo? Y me lo paso de, pues eso, que le den por culo a todo, que es mi momento ahora mismo aquí y os lo voy a contar, ¿sabes? Chupaste mucho punk de chaval. Joder, con Sergio Ajá éramos los punkarras del instituto. ¿Sabes cómo te digo? Luego, a ver, luego vas evolucionando, ¿no? Pero es todo como muy romántico, ¿sabes? Como me ha pillado tan tarde, es como de, vamos, Dios, quiero volver allí, ¿sabes? Y quiero revivir aquello, quiero hacerle un homenaje. Más que nada, hacerle un homenaje a aquello, ¿sabes? Que no se pierda aquella... Porque yo, joder, llevaba la camiseta de Anarquía en la camiseta, ¿no? Y tal, y digo, ¿quién me va a mandar a mí, no? Pues cada uno que haga lo que salga la polla. Luego vas cumpliendo años y sabes que el ser humano es lo peor, que tiene que haber ciertas normas porque, me cago en Dios, nos comemos. ¿Sabes lo que claro. te estoy diciendo? Entonces, quien pone las normas, y las normas tampoco valen. Y entonces es un poco una mierda todo, ¿no? Pero ni la anarquía ni lo otro. Entonces estás, pues eso, Vidas, ¿no? Pues no, estás hablando un poquito del tema que hemos escuchado. Sí, ¿no? Es un poco, ¿sabes? Como dice eso del lobo, el lobo. Perdón, dilo sí. tú porque a mí yo me lío, pero. Joder, ahora me pillas. Sí, sí. A ver, no la cantes. Sí, sí, sí. El lobo es lobo desde que es lobezno. El lobo es lobo desde que es un lobezno. El lobo humano. Nace cordero. Un puto niño que hay que quitarle los mocos. Y luego es un hijo de puta. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero ese se hace, ese no nace. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Está ahí, eso me está muy... ¿Sabes? Yo con la edad que tengo sé que siendo un hijo de puta me iba a ir mejor. Pero quiero dormir tranquilo, o sea, no valgo claro. para ser un hijo de puta. No. Hay gente que tiene una facilidad de la hostia para cambiar. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Y entonces, pues bueno, y encima son los que hay que sufrir. Porque encima la buena gente no se abandera de nada, tío. La buena gente sufre. Y los hijos de la gran puta tienen el afán de llegar a que la gente buena sufra. Y poco nos pasa, tío, porque es que, joder, poco sí, nos pasa. La verdad es que todo eso que estás comentando se refleja en las letras y en tu forma de ver la vida. Voy a hablar, que me gusta el rock, tío. El rock and roll es hablar de la mierda que nos pasa, no de lo bonito. ¿Sabes lo que te digo? El rock es negatividad. Yo lo interpreto así, es mierda. Estoy hasta los cojones ya de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos nos creemos que es imposible cambiarlo porque, claro, yo no voy a ir ahora y me voy a liar a hostias con tal para pagar las consecuencias yo solo. Cuando la gente por ahí está tocándose los cojones. ¿Quién se une a mí? ¿Cómo unimos el carro? Pues yo qué sé. La única manera que tengo de hacerlo es decirlo. Por lo menos decirlo. Ya, o sea, que no para tengo... ti también es una válvula de escape y de expresión de sí, lo que llevas ahí dentro. Porque al final eres cobarde. ¿No? ¿No? La valentía, esa canción dice, la valentía que da el orgullo, lo cobarde ante la consecuencia. Todo el mundo sabemos que estamos jodidos, que nos están jodiendo, pero nadie va al Congreso de los Diputados con una AK-47. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Entonces, tampoco es hacer apología de la violencia, pero es que me cago en la madre que me parió. ¿Sabes lo que te digo? A día de hoy, mira, curiosamente estos días, ¿no? Que ha habido, que en Cantabria está toda la movida esta de las protestas de... Del metal y tal. Sí. Y joder, me ha molado mogollón, tío, ver a que joder, por fin alguien sale a plantar cara o a hacer algo, no quedarse de brazos. Aquellos años, pero nos han domesticado tanto. Claro. Nos han domesticado tanto y nos han hecho creer que tal, que nos han hecho creer que no se puede hacer nada, tío. Y somos un país de trampa, porque somos un país de trampa. Y lo que yo creo que mucho de lo que les libra es que cuando se está en una conversación en un bar, nos están robando, nos están subiendo impuestos, nos está y la frase al final de coletilla es, ya, cago en Dios, yo por qué no estoy, si no haría lo mismo, ¿sabes? Entonces eso les da pie a ellos a seguir haciendo el hijo de puta, y que la gente esté, mientras tenga para comprar mis rabas el domingo y mientras tenga para tomar mis cervezas el tal, el cacho del mundo que le cuide. Sí. La verdad es que todos somos culpables, porque somos, todos pasamos por un somos montón cobardes, de aros. Somos cobardes ante la consecuencia, ¿entiendes? Pero lo triste es que nos han hecho creer que no se puede cambiar, o que vas a ser tú el único que va a pagar las consecuencias. Entonces, tal, entonces, claro, yo me reconozco un cobarde de mierda, que lo único que hace es decirlo en mis canciones, pues como válvula de escape, pero más que nada para mí, porque al final la gente lo oye, se representa, está de acuerdo, pero tampoco va a hacer nada. Sí, sí. Entonces, la verdad es que la, ¿dónde estaría? La desidia ha llegado a un punto. ¿Dónde estará, que no? ¿Dónde estará la mecha que diga, sí, mira, no, tío, ¿sabes? Salen tiendas de campaña en Madrid, ¿no? Hostia puta, estamos hasta la polla, ¿no? El ¿cómo era? El 14M. Lo del 15M, aquel, ¿no? Que parecía que iba a pasar algo. Hostia puta, tío, mira, ya está. Me cago en Dios. Pum, pum, pum. Y los que representan ese estoy hasta la polla del pueblo, tío, hacen un partido político de mierda, que me cago en la virgen, abandonan el barco, lo dejan todo tirado y otra vez estamos en la misma mierda, tío. Pues qué cojones pasa aquí, tío. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Para mí Podemos ha sido un fracaso que te cagas, tío, porque era la ilusión de todo el mundo por cambiar. Hostia puta, y al final te metes en la misma mierda, no, y luego abandonas el barco, y luego tal, y qué cojones pasa aquí, tío. Entonces es como más de, es que ya es que es imposible cambiarlo, tío. Si es que ya hemos dado ese paso, estamos ahí, estamos hasta la polla, y nace un partido político de por fin, joder, la gente trabajadora que quiere cambiar las cosas, me cago en la puta. Bueno, entonces, vosotros tampoco sois una banda con un mensaje político y tal, pero se pueden leer cositas, entre líneas se pueden leer cositas, ¿no? No quiero que me, yo, por lo menos, no sé, yo no quiero que me vinculen a ninguna protesta ni a ninguna historia política, bueno, ni nada. No confío en la política ya. O sea, confío en tu política, ¿no? Es la del corazón. ¿Sabes? No creo que nadie, todos los colores para mí son iguales, de lo que te digo. Ese impasse que fue Podemos, como salió, pero luego no fue nada. Volvemos a los mismos colores, a la misma historia, ¿no? A que el dinero maneje. Y entonces, pues bueno, yo no confío en la política, no confío. Confío en la buena gente. Y ya está, y intento rodearme de buena gente y sufrir a los hijos de puta, claro. Vale. Oye, antes hemos hablado un poquito de del primer concierto que disteis, ¿no? Creo que en la New. En la New. Sí. ¿Cómo se afronta un primer concierto? Buah, pues dos días antes aparte con la peculiaridad que habéis comentado de que, claro, que os habían dejado medio, bueno, que os habían dejado, no, que se había roto un poquito el vínculo con el otro compañero. ¿Y cómo salió el concierto ese? Pues la verdad que de puta madre. Sí, sí. Al principio, pues lo mítico, un poco acojonado, dices, cago en Dios, a ver cómo lo hacemos ahora, porque claro, tú estás acostumbrado a tocar unas canciones con guitarra, que luego hay, claro, ese cacho te falta, entonces lo rellenas, no te da tiempo a rellenar todas las canciones, cómo va a salir, cómo no va a salir, y al final salió de puta madre, como casi siempre. Si algo tenemos es la cara más dura que el cemento armado. O sea, es decir, ensayamos un día a la semana, hacemos un tema nuevo y donde toquemos, le tocamos, tío. Aunque le hayamos tocado 2 días. Por culo, aunque le hayamos enseñado 2 días, le incorporamos. Hay bueno, evolución de la primera vez que le tocamos a ahora, el tema es otro. Sí, me imagino, ¿no? Porque claro. Pero tenemos ese rollo de que nos da igual fallar, ¿sabes? Como te estoy diciendo. Entonces, como vamos sin esa presión, ese desparpajo también se... Hombre, también el espectáculo que das tú, pues también hace igual que la gente esté más igual pendiente de... Sí, al final... Eso bueno, que no de si hay una gamba, sí, o si hay un fallo, si no suena... Más que nada te hablamos en los inicios, ¿eh? Hoy en día tocamos hora y media, ¿eh? Tenemos un repertorio de 28 canciones con 5 versiones o así, y hoy en día sí que todo ese rodaje a trompicones ya está más mascado. Y hoy en día damos un concierto, ¿sabes? No es demasiado hora y media. No es demasiado para una banda. A ver, nos el gusta. El repertorio es de una hora y media, pero los conciertos siempre modificamos, quitamos. Depende. Y vas metiendo una, quitas otra, metes. Si tocamos en un garito, ¿qué tal? Que el tío quiere rellenar, pues tocamos la hora y media y hacemos bises y al final, tal, ¿sabes? Tampoco nos cuadra tocar en festivales ni en historias de estas, que igual es más acotado, ¿no? Sí, claro, cuando igual habéis compartido con otras bandas, porque supongo que tocáis menos, ¿no? Nos da mogollón de pereza las redes sociales, tío. No las tenemos, pero no las usamos mucho. Y luego llamas o mandas el currículum y tal a los sitios, no te contestan, tal. Es un poco desidia. Entonces seguimos ensayando, seguimos haciendo canciones. Y si hay que tocar en algún sitio, ya llegará. Pero que no, ¿sabes? No nos comemos tampoco demasiado la bola con, ¿sabes? Pero bueno, habéis tocado por vuestra zona, sí que habéis tocado, no sé si bastante, sí. O pero bueno, la verdad que en ese último año sí. Ya el primer año tocamos, que era la hostia, y incluso en alguna fiesta por ahí que he visto el vídeo ese de la sardinada, sí. En San Lorenzo, eso es en Laredo, sí, sí, hostia. Fue un conciertazo ese, tío, porque venía, ¿quién era? Sí, una de Operación Triunfo, ¿no? Venía luego, habían alquilado un pedazo de camión con un sonidazo, y nosotros tenemos a César, un técnico de sonido de ahí de Bloque, que es buenísimo. César Alberti. Me cago en la hostia, es el que ha grabado el disco y el que os ha producido un poquito, entre comillas, sí, el disco, sí, ¿no? Que es un fenómeno, y utilizó ahí el equipo, todo, sonamos ahí como unas bestias, tío, o sea, no, que te cagas. Encima, ¿a qué hora era? ¿A mediodía o así? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Sí, pico. Sí, claro. Y aprovechamos un poco el tirón que la gente estaba de fiesta. Pues se quedaría la estrella, si os llegó a ver, se quedaría asombrada. La estrella llegó allí y puso el pendrive y a tomar, pues. Ay, qué bueno. Bueno, pues habéis tenido ocasión eso de tocar en sitios, en un escenario grande, con un equipazo, y luego supongo que vuestro hábitat. Fiestas de Colindres también. Sí, fiestas de Colindres. Siendo de Colindres, tocamos con. Hay una casa de cultura en la que ensayan también grupos en Colindres, en la que empezamos nosotros, y por ser de esa asociación, siendo local en las fiestas, que han crecido la hostia y traen grupos de renombre. Tienes derecho, un grupo de la asociación tiene derecho a tocar en las fiestas, ¿sabes? Y joder, pues si queréis tocar, pues tocamos antes de Seguridad Social ahí, tío, con otro pedazo de escenario de la hostia. O sea, y bueno, lo disfrutamos. Sí, se lo montan, ¿no? Bien en Colindres. Bueno, yo digo porque el año, este verano pasado, estuve allí viendo a Ramoncín, y dio un bolazo que te cagas. Digan lo que digan. Claro, el tipo, puedes decir lo que quieras del tipo, pero la banda que lleva y cómo se maneja el chorbo con la edad que tiene, cuidado. Imagínate, para nosotros un primer año poder utilizar ese escenario y ese tema. Eso es un escenario guapísimo, sonaba que te cagas. Bueno, ahora que lo disfrutamos de cojones, ese concierto yo lo tengo ahí. Pero nada, que vuestro hábitat es el garito. Es la primera vez que tocando he sentido que me gustaría más estar al otro lado. ¿De verdad? Sí, claro. Abajo que arriba, Nunca me había pasado eso. Sí, nos vamos en garitos y tal, porque todavía, pues eso, los festivales no confían, tío. La gente quiere mucho cover también. No confían en la música propia, igual, tal, sé qué, ¿sabes? Como te digo, hay muchas tramas, y luego los festivales tienen también una rueda de grupos que habituales, y es muy difícil entrar en esa rueda. Entonces, tienes dos opciones: o rayarte porque no entras, o pasar de todo y ya llegarás y llegas, ¿sabes? A ver, si vosotros estáis bien ahí en el underground y en el garito y tal, pues para, bueno, oye, que siempre mola aspirar un poquito más, ¿no? Vale, para octubre tenemos una montada, una sí, una algo bomba, me dijo, sí, algo me dijo. Una sorpresa y de mi polla gorda. Sí. Algo me dijo Carlos, no sé si se puede decir algo, todavía no queréis adelantar nada. Sí, no, vamos a contar nosotros. Pues es un poco hablando de los ensayos, ¿no? Y tal, joder, tío, pues a ver si un día tocamos por más de 30 personas, o de 40, o 50, estaría bien y tal, ¿no? ¿Y cuál? Me cago en la hostia, vamos a alquilar la Sala Santana, a tomar por el culo. Bilbao. Sí. Y tal, y al principio hablando con el tío, de fechas y tal, porque queríamos hacerla este año, ¿sabes? Estamos tocando, queremos grabar ya otras 12 para otro disco, y por octubre estaría más o menos ahí y presentar esas 10 más las 12 y tal, en un sitio guapo y tal, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es el sitio así más guapo? La Sala Santana. Pues venga. Y llamo. Tal. Sois de Cantabria, pero a mí me parece una bilbainada eso, ¿eh? Escúchame. ¿Qué os iba a decir? Estamos hablando de la sala grande. Sí. No hay. Sí. No, empezamos a hablar de la sala pequeña. Vale. Pipa, y me dice el tío, no hay fechas para este año, imposible y tal. ¿Y en la grande? Bueno, la grande, a ver, la grande tal. ¿Y en la grande? Bueno, pues habría el 18 de octubre, pues venga, esa. Y dice el tío, pero a ver, ¿cómo? El grupo lleva el piso ahí. ¿Qué es para 1500 personas? Digo, bueno, pues vale, pues esa. Pero. Y hemos alquilado la Santana para el día 18 de octubre. Y tenemos pendiente ahora, después de tirarnos esa quiada, pues de montar igual autobuses desde allí, a 15 pavos la entrada más el bus, a no sé qué, e intentar difundir que vamos a tocar allí, para, ¿por qué no un don nadie? En la sala Santana la va a llenar y a tomar por el culo, y a ver si conseguimos que haya ese día 18 de octubre, viendo a Lirio Ar, ahí por lo menos 300 o 400 personas, con dos cojones, ¿sabes? Y eso nos vamos a llevar. Si al bueno, final... no sé, a mí me, la verdad es que me resulta como, no sé, como demasiado, pero bueno, también eso se hace especiales, ¿no? En cierto modo. Que sí, que nos da igual a la Ave María que le crean. ¿Sabes lo que te digo? Pues vamos a tocar en la Santana y fuera. Claro, yo cuando el otro día que me comentó Carlos y tal, digo, será en la pequeña, ¿no? En la grande, estamos locos. Claro, bueno. Así que toda la gente que está escuchando ya sabe, 18 de octubre, entrada a 10 pavos y conciertazo. Porque a ver, ¿qué nivel, bueno, nivel, o qué número, bueno, número? ¿Cuántos seguidores podéis tener así que os sigan o que os conozcan allí? Porque sí, en Cantabria seguramente os irá a ver peña y tal. Sí, pero... por allí cada vez nos demandan más y tal, y donde hemos ido quieren que volvamos y tal. Hay una cosa que notamos, que el que nos ve... le gusta. Repite, ¿no? Sí, igual repite. Bueno, no sé, pues bueno, ahí tienes la prueba en ti mismo, ¿no? Y que no, a ver, para nosotros es un orgullo, tío, que alguien como tú escuche nuestro CD y diga que está guapo. Pues de puta madre, pero es un poco lo que le pasa a la gente. Fuimos a un bar en La Viga, en Soto la Marina, con gente de 60 años y tal, y un ambiente de 40 y pico, como súper pijo y tal, y tal, y dijimos, me cago en Dios. Y más bajo, más bajo. A ver, señor, que la batería acústica no se puede tocar más bajo. No. Y tal, y o sea, empezamos el concierto diciendo, en la segunda canción, como venga a decir más bajo, que ponga el hilo musical, nos piramos. O sea, ya estábamos así. Y tal, y Edgar me decía, cuando pegamos el primer cañonazo, se vacía el bar y tal. Hostia puta, la gente. La peña pedía más. No quería que fuera igual. No, la gente pa'lante. Que acabamos subiendo el volumen, bueno, y la cuarta canción. Si hemos gustado hoy aquí, es que gustamos en todos los lados, colega, ¿sabes? Y sí, o sea, te llevas esas sorpresas. Luego el tío vino a pagarnos y tal. Y nos dice, me la ha tenido que envainar, tío, por no ir a cortarle el rollo a la gente, pero no vais a volver. O sea, este volumen. La gente me ha felicitado, pero no, lo siento, gracias, pero no. Claro, no piensa en las cervezas que ha vendido, ¿no? En las pensaba en las denuncias que igual iba a tener y tal. Pero es que cada tres canciones le decíamos a César, sube. Qué grandes. Fue la hostia, ¿verdad? Sí, escucha el tío. Bueno, pues eso es, ¿no? Si en directo... El que vaya a la Sala Santana el día 18 de octubre... No se va a arrepentir. Va a decir, vaya 10 pavos más guapos que ha pagado. ¿Sabes lo que te digo? Igual hay tres personas, pero ya estamos acostumbrados. Da igual, si ya tenemos pocos vicios, bueno, vamos a pagar a Santana, ya está. Bueno, tú desde luego el escenario llenarlo llenas, por muy grande que sea, ¿eh? Porque te mueves ahí para aquí, para allá, para Nachi. He hecho esto para disfrutar y lo disfruto. Hablábamos de que un amigo tuyo, ¿no? Hoy, recientemente, sí. Ha fallecido. Ese pobre ya no toca más la guitarra. Todo lo que no haya pataleado ya no lo patalea. Y tengo claro que esto es así. No. Cada minuto es oro. Claro, tío. Entonces, ¿qué? Pues cuando toquemos allí para 3 o para 33... A disfrutar ese momento. Ya está. Eso es lo que... Joder. Qué grandes. Os voy a empadronar en Bilbao. Joder, la Santana. Vamos a escuchar una más y luego ya charlamos otro trocito más y ya despedimos, más que nada porque... Pues eso, porque... Que llevamos casi una hora, ¿eh? Parece que ha pasado volando. Estando a gusto, tío. Que ha pasado volando. ¿Cuál enchufamos? Bueno, ahora voy a elegir yo, porque me gusta mucho Monstruos Cobardes. Me gusta mucho la letra. Y esa bueno, fue la canción la en primera. Sí. Esa fue la primera canción. Esa es la que me enganchó al grupo. Con eso empezamos, sí, con eso empezamos los tres. Sí, esa es la primera. Me gusta mucho lo que quiere decir la letra. Sí. Yo creo que antes hemos hablado también un poquito de eso por encima, ¿no? Si interiorizas dentro de ti, le ves ese monstruo. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Es ¿no? un monstruo. Y, porque monstruo. Es lo que hay. Venga, seguimos escuchando aquí a... Lirio Ar. We'll be right back. Vives en tu callejón, preguntas sin respuesta, respuestas que sepultarás. Pagas tus facturas invisibles en el barrio, tu coche y tu peinado te hacen normal. Para todos educado al trabajo, siempre puntual. Una vida entera sin poder ser tú mismo, tu mente coartada por los demás. Ellos son igual de falsos escondidos en su parte de atrás. ¡Nunca les conocerás! ¿Cuánto tiempo crees que lograrás contenerle? ¿Sabes que quiere mostrarte ante la gente? Un monstruo que asfixia, el monstruo que es en verdad. Todas las respuestas te enseñan quién eres, pero tú renuncias a esa verdad y la disfrazas de un payaso que encaja en la sociedad. Una vida entera sin poder ser tú mismo, tu mente coartada por los demás. Ellos son igual de falsos escondidos en su parte de atrás. ¡Nunca les conocerás! Bueno, aquí seguimos, ahí, escuchando este otro tema, monstruos cobardes, que acaba de sonar, del disco, que no tiene título el disco. El título del disco es homónimo, que se suele decir, el mismo título que la banda. Y eso, ya con idea de grabar algo nuevo, tener las canciones ya hechas. Algo hemos grabado ya, sí. Pero en plan grabado, en sí, plan sí, en sí, guía, sí, no, como no, guía. Grabado. Sí. Algo de grabado. Hemos grabado una pista que va a ser el primer vídeo musical que vamos a hacer. Y ya está grabada. Y bueno, luego hay 12 temas que hay que desarrollar y grabar. Y ya están un poco ya enfilados, ya sabemos cuáles van a ser. Genial. ¿Lo queréis hacer después de verano? ¿Os pilla ya un poquito el toro o cómo lo veis? No sé, dependemos de César. Queremos que lo haga él. Queremos que lo haga. Porque César, la idea que has comentado es tenerlo para el, ese concierto en Bilbao y sí, tenerlo. Igual sí. Igual pues sería lo suyo, ¿no? Sí, grabarlo ahora estos meses de verano y tenerlo para octubre. Sí, sí, sí, sí. A ver, porque cuanto más puedas ofrecer, ya que nos hemos tirado la quiada, cuanto más puedas ofrecer, mejor. ¿Sabes cómo te digo? Entonces, pues bueno. Y si no, no pasa nada. Tampoco vamos a, ¿sabes? A agobiarnos, ni nada. Es decir. Vale. Una cosita que sí os quería preguntar, que no se me vaya, porque me ha chocado mucho. Habéis comentado que, bueno, tocáis hora y media, que metéis versiones. Yo lo que me ha chocado mogollón es que, porque me da la sensación de que no pega mucho, que hagáis versiones de la de Piperrack. Sí. Y la Polla Records, el Chus, mítico. Sí. Es todo demanda. Salve, también tocamos. Hombre, que eso siempre levanta también un poquito el concierto, que yo creo que a vosotros no os hace falta, vaya, pero. Hacemos, es un poco, pues en Ramales un tío dijo, cago en Dios, tocar Chus, joder, tal, tocar Chus. Y al final también son canciones que nos molan a nosotros y que nos gusta tocar. ¿Sabes? ¿Sabes? Claro, no, sí, pues como, perfecto. Pero, pues Chus, venga, tal, pues luego estás ensayando un día y tal, cago en Dios, ¿cómo será Chus? Mírame los acordes, a ver, me cago en Dios. Y claro, en el siguiente concierto, Chus, y encima eran Ramales y hemos vuelto a tocar en Ramales y ya tocamos Chus, y entonces claro, la peña tal, pues bueno, haces un poco, la de Piperra le molaba a él. Porque es una canción que es casi como un himno, ¿no? Entonces todo la gente quiere versiones porque la música tiene algo muy guapo, que es que te lleva a sitios. Te transporta, sí. Te lleva a sitios. Entonces, ¿Sabes? Como te digo, yo escucho los suaves y me voy a puero. Yo me escucho, ¿sabes? Claro, sí, hombre, estás dándose de temas con eso. Pues, ¿sabes? Escucho a Platero y tú y me voy a la arena. Escucho a no sé qué, ¿sabes? Y entonces la gente, ya que tenemos una vida como muy domesticada, la gente quiere volver a aquello. Y por eso la gente pide versiones. Y en un concierto que tú vas a cara a perro con temas nuevos, aunque te guste la música, el público es difícil implicarle. ¿Sabes cómo te estoy diciendo? Sí, te está sí, vamos, que lo utilicéis también como un gancho. Claro, ¿no? Entonces, sí, cualquier día y metes a la gente, porque esa la canta todo el mundo. ¿Y quién no canta? Chus o tal. Claro. Luego también hicimos, hacemos una de Salve que me gustaría que la escucharía el Evaristo, tío. Salve también hacéis. Esa saca, sí, pero la hacemos. Pero a nuestra manera. Sacan polla. No, habéis destrozado Salve, vete a tomar por culo. Ya ves, claro. Bueno, eso es una versión. Eso tiene que ser claro, una versión. Claro, vas a decir a mí Salve, pues claro, que es Salve, joder. Que me he criado con ella. Pero te quiero decir que se metió Fede, un mítico de la asociación, estábamos ensayando bien a las 12:00 de la noche y bajó el que estaba ensayando arriba con los fucking spoilers y teníamos el micro abierto y estábamos con un riff para una canción nuestra y se metió con Salve el hijo de puta en el riff de una manera súper rara y nos chocó tanto que seguimos como una jam, pipam, pipam, pipam, la metimos, joder, que la metimos, que la hacemos en los conciertos, claro. Las cosas guapas suelen salir así, ¿no? Sí, como... tío, el puto Fede, su paja mental que metió Salve allí sí. Y nos jodió un riff nuestro para las canciones. Bueno, el caso es eso, que hacéis esas versiones y algunas y más que podáis, que toquéis de vez en cuando. La Offspring, la cantamos en español. La de los chicos del barrio de Offspring también. Ah, adaptada al castellano. Eso. Sí, vale. Al castellano y hacemos también la de Brit de Nirvana también. Joder, pues no sé, es curioso, ¿no? También, ¿no? Bueno, bien, sí. ¿Sabes? Un poco a demanda por ahí. Habéis hablado un poquito también, quiero que me habléis de eso porque en Laredo y en la zona de Laredo, Santoña, tal y toda esa zona, Colindres y demás, sí que hay movimiento, está lo de Bloque, que tengo ganas de ir a conocer el sitio ahí arriba, ¿no? Es ahí arriba. Que debe ser pequeñito, ¿no? Porque cuando hay conciertos suelen poner aforo limitado y tal. Es una casa, Bloque. No, pero yo creo que habla de. ¿Dónde hacen habla de la asociación. No, habla de la asociación. ¿Hacen conciertos? Sí, hacemos los sábados. Joder. Te digo porque han tocado ahí algún grupo de por aquí, como los Motor Sex, de aquí de Bilbao, con Nico de los MCD y tal, ¿no? Sí, ahí tocaron. Y joder, ¿y a mí por qué no me cuadraba con el curro y tal? Digo, pero me quedé con ganas de ir y conocer el sitio, porque además si es pequeñito... El sitio es una locura, tío. Es una casa perdida allí. Ya te digo, ensayamos cuando Edgar sale a las 10:30, ensayamos a las 11 de la noche, hasta la 1. Y nosotros ensayamos a volumen de concierto, no te creas que hay NER ni pollas, ahí vamos a pegarnos el subidón y lo puedes hacer, o a las 6 de la mañana, o ¿sabes? Y es cojonudo, tiene dos locales para ensayar, o arriba o abajo. ¿Hay mucha peña implicada en todo eso? ¿Y las bandas de la zona y tal? Y ensayan 10 grupos o así. Hostia, 10 grupos, yo creo que es una buena cifra. Sí. Para una zona, bueno, que siempre habéis tenido también vuestra tradición ahí de grupos y tal, creo yo. Yo conozco un poquito Laredo, porque bueno, suelo ahora menos, pero antes sí que solía ir, sobre todo en verano y así, y siempre me gustaba mucho también los años que iba al festival ese que se hacía en el Parque de los Pescadores, el Bloque y tal, la asociación. Y digo, joder, qué guay, ¿no? Que parece que tienen ciertas facilidades para hacer cosas en Laredo, siempre parece que se apoya bastante el tema de... Bueno, a ver... ¿Ahora menos? Sí. No estamos implicados en la directiva, pero claro, se quejan de que las subvenciones cada vez son menos. No sé si han tenido que hacer el último Rock en Bloque que se ha hecho. ¿No ibais a tocar? ¿Llegasteis a tocar? Sí, con Kinky Boys y tal. Sí, Kinky Boys, con tal cual. Pero eso se hizo con un presupuesto del Ayuntamiento de risa. Y con bastantes trabas. O sea, que al final hay que empujar para hacerlo. ¿Sabes cómo te estoy diciendo? Cada vez es menos... Pero bueno, las oportunidades que hay se aprovechan. La casa es cedida por el Ayuntamiento. Eso ya es un lujo. Y bueno, tampoco, ¿sabes? Estaría bien más apoyo, pero el que hay es... Eso, que la tendencia es como que cada vez menos, ¿no? Cada vez menos... Sí, un poquito más. Bueno, pues ojalá que podáis seguir ahí unidos todos los que estáis metidos un poco en la movida rockera de la zona y seguir haciendo cositas, que es de lo que se trata, ¿no? Y, claro. Y guay. Y saliendo, claro. Porque, ¿hasta dónde habéis salido? Pues no sé, Herrera de Pisuerga, claro, tocamos Pisuerga, en las fiestas del Cangrejo. Eso es por Valladolid o por ahí, ¿no? Palencia. Y yo creo que es lo más lejos que hemos salido por ahí. Nada, sí. Tocamos Ramales, Sarón. Los Soto, ¿no?, de la Marina. Bueno, pues yo os animo, que estamos al lado, de que intentéis, no sé, venir por aquí, algún garito, aparte de, bueno, del super evento, sí. Yo no estaría mal que pasarais antes por algún garito y que alguien os vaya conociendo. Nos gustaría. Sí, a ver, hay que decir que al final hay que tener los contactos. Hay que tener contactos. Al final, ya te digo, tú puedes mandar currículums o mandar vídeos o tal. Parece que son páginas o mensajes que nunca llegan y tal, y te aburres un poco. Hay 50.000 grupos, es que ese es el problema. Claro, entonces, a mí me gustaría... Tú me dices, ven mañana a tocar en la sala tal, ahí que voy. Pero ese ven mañana a tocar a esta sala, o ven mañana no sé qué, hace falta un poco alguien que te lleve de la mano ahí. Y, claro. Y todavía no estamos en ese paso, todavía no estamos en... no tenemos los contactos aquí en el País Vasco para poder tocar y tal, por querer o por... Esta música es más audible aquí que allí. Yo creo que ahí vais a molar mucho, tío. Seguramente, tío. Estoy seguro. De hecho, con dos o tres personas que he hablado estos dos días atrás y que les he pasado el enlace y tal, o sea, pues está guay. Pues bueno, mira, ojalá esta entrevista sea... Bueno, esto lo escuchan cuatro amigos, ¿eh? Sí. Pero también es cierto que los cuatro que lo escuchan es porque realmente les interesa. Sí, pues ya, vale más eso que el otro. Entonces te quiero decir que si alguien se anima a invitaros a alguna sala de por aquí o lo que sea, venimos encantados, joder. Vale, bueno, pues chicos, me tiraría hablando con vosotros mínimo otra media hora, pero como andamos hoy, ando yo en concreto, con un poco de prisa y tal, pues vamos a ir dejándolo. ¿Tenéis ahora algo así en verano ahora ya a la vista? ¿Algún concierto? El sábado que viene tocamos en la asociación. Ahí, en bloque. Con Sopapo, un grupo de Santander. Y luego tocamos en la fiesta de la cerveza en Laredo. El día 25 de julio tocamos en la fiesta de cerveza artesana de Laredo. Y algo más, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué es? ¿Viernes, sábado? Viernes. Ese es viernes. Sí, tocamos en el Reino el 8 de julio también. En el bar El Reino, en los Corrales de Huelva. No, en Cabezón de la Sal. Vale. Y habéis comentado que lo del fin de que viene es lo de allí. En bloque. De bloque. Pero claro, ahí. ¿Y qué pasa? ¿Se suele quedar gente fuera? El aforo no. Se pone limitado porque es posible al final, que toquemos fuera, en la calle el sábado, entonces no habrá aforo. Te quiero decir que al final el sitio para aparcar es reducido, igual hay que pedir unos permisos si se va a prever más de 200 personas ahí o lo que sea, ¿no? Y yo creo que se hace un poco por precaución, ¿no? Sí, más que nada, pero si sube peña, que suba. Se lo va a pasar de puta madre. Estáis invitados. Ya que tengo ganas yo de ya, pero bueno, ya llegará el momento de veros, ya llegará. De momento, tenemos buena experiencia en directo, cómo nos lo pasamos nosotros y lo que nos transmite la gente es de puta madre. Sí. Lo que hemos hablado, yo creo que sois el típico grupo que el que os ve una vez, seguramente, en cuanto pueda va a repetir y va a ir con más gente. Sí. Tío, venir a ver a esta gente, ¿qué tal, no? Alguno que otro sí que nos ha pasado. Sí, nos ha pasado. De hecho, gente que nos ve, hemos tocado en fiestas privadas, tío, pues de gente que nos ha visto y nos ha contratado. Dicho, tío, para el cumpleaños de mi amigo, tal, tenéis que venir, tal, de puta madre. Y nos hemos pegado unos conciertazos por ahí en cumpleaños que flipa, ¿sabes? O sea que. Nosotros estamos en que nos gusta tocar, tío, y nos gusta hacer lo nuestro y pasarlo bien. Y que la gente disfrute con nosotros. Claro. Y nosotros con ellos. Pues nada, lo dicho, que bueno, está claro, ya lo habéis comentado, que vais para adelante, que vais a grabar nuevo trabajo. Sí. Por cierto, si a alguien le interesa hacerse con el CD, supongo que os puede contactar por eso, pues por Facebook, Instagram, lo otro. No sé qué. Sí, no sé lo que tardaremos en hacerle caso, pero... Bueno, Jorge me contestó enseguida, ¿eh? Sí. El otro día, ¿no? Sí. Jorge se aplica, pues que llamen todos a Jorge. Pero no tenéis, la página de Facebook no la tenéis de grupo, la tenéis personalizada, ¿no? No, sí, es de grupo. ¿Es de grupo? Sí, ah, bueno, pues entonces eso. Sí. Ryu, junto... Buscarlo. Sí, luego en Spotify por ahí quitan el guión. Es DDR, todo junto. ¿Vale? Y en YouTube lo veo. Pero sí, la promoción del disco es 10 pavos. Es bien barato. Y, un apoyo para la banda. Y disco y camiseta 15, ¿no? Era. Un apoyo para la banda, claro que sí. Claro, tío. Y así que nada. Pues, pero que te quiero decir que lo tenemos muy parado. Es que somos muy perezosos con las redes sociales y eso, tío. ¿Sabes? Luego, claro, ¿quién maneja todos los contactos de, por ejemplo, para los conciertos? No os veo con un manager, ¿no? Porque no sois una banda ahora que necesite eso. Aquí cada uno dice, oye, ¿qué tal día podemos tocar no sé dónde? Oye, ¿qué tal día no sé dónde? Bueno, sí, que hacéis un poco entre todos, ¿no? Sí, que os hemos visto no sé dónde y nos gustaría que tocaseis aquí, ¿cómo os viene y tal? Bueno, Edgar, tú puedes, ¿no? Yo curro tal. Bueno, pues no va a poder ser, o sí, ¿sabes? Sí, no decirle a Carlos, que vas a ser el manager de esta gente. Tiempo al tiempo. Mira, Carlos sí que es insistente. Sí. Venga, pues sí. Muchísimas gracias por acercaros. A ti, tío. Ha sido un placer y hemos estado más a gusto que en brazos, placer. Como se suele decir. Sí, y eso, pa'lante, nos vamos ¿Con qué canción? ¿Os apetece que escribamos? Morelio, ¿quieres? ¿Eh? Morelio. Vale, un poquito más marchosilla. Una vacilona. Más marchosilla, ¿no? Así un poquito hablando de las dos jorobas y, sí. y de esas cosas, ¿no? Bueno, son un poco sinvergüenzas, ¿eh? O lo fueron, ¿no? Nada, pues esto ha sido Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 7 de junio. Muchísimas gracias, banda, y espero veros pronto en vivo, que es de lo que se trata. Seguro así que sí. A ver, que no la localizo aquí, que nos vamos. Bueno, un saludo, gente. Un saludo. Controla tres manzanas y alimenta ciclones por todas las barriadas. Vende cupones que compran los ciegos. Son un poco caros, pero siempre tienen premio. Más mala hostia que un cojo, no está pa' bobadas. Aquí no hay regateo, las cosas siempre claras. Cree que es un dandy, se peina con gomina. Un careto que da miedo y la chepa en toda la cima. Pasea con dos putas a las que invita Speed. No esperes que te dé de la misma bolsa a ti. Y es un camello, pero es de dos patas. Le buscan los maderos. Maurelio el cheposo controla tres manzanas y alimenta ciclones por todas las barriadas. Maurelio, este chisme que está muy cortado, siempre con lo mismo si todavía no lo has probado. Hoy no mato moscas, pero antes era un chungo. Lleva 30 años viviendo de ese bulo. Los jóvenes de ahora no son como los de antes, no entienden de respeto. Maurilio es un cadáver, ya no queda nadie al que le pueda dar pena. Los ha matado a todos, solo se ha metido en la antena. Y es un camello, pero el de dos patas le buscan los maderos. Tiene jorobas y es un camello, pero el de dos patas le buscan los maderos. Tiene jorobas y es un camello, ya no pasa ni hostias, descansa en un agujero.